Maire, yo le digo adiós y usted por mí no haga duelo. Espero en Dios que en el cielo los amos de ver los dos. En el tránsito veloz ya se cumplió mi destino. Purificando al divino, a la gloria de entraré. Y antes de partir diré adiós, adiós, mundo indino. Ángel glorioso y bendito, clave el que está reventando. Auxilios y privilegios son lo que usted está pasando. ¿Cuánto estarán deseando gozar del mismo precepto? Pero la dicha no alcanza tanto merecimiento. Ángel glorioso y bendito, clame el florío en su centro.